hay un tema que tiene que ver con la devolución de cualquier cantidad de tierras, ¿no? Por parte de la familia del desaparecido Esmeraldero Oiga, pero Carranza. ¿qué cantidad de Ay, tierras? Carlos, es que él era el hombre, uno de los hombres más ricos de este país. Recordemos que él no solamente, primero, el zar de las esmeraldas. ¿Usted cree, Carlos, que diariamente cuántos millones y millones cogía este señor por las esmeraldas? Una sola esmeralda le podía valer, no sé, 100, 200, 500 mil millones. Ush, Una pero... sola esmeralda. Además, él después se convirtió en un magnate de tierras en el llano, en los llanos orientales, Carlos. Cada finquita era de 500 mil hectáreas. Ahí le pasó el dato. No, Dios mío, el Uy, hombre sí, tiene... Víctor Carranza. Y ahí donde usted lo veía, ¿no? Ahí donde lo veía con su sombrerito, ahí de agache y pues... Pues le cuento, Ariel, que tenemos para nuestros medios de comunicación, para Radio Mundial 1370 AM, para la cadena radial auténtica y para nuestro portal de noticias primopublico.com, que son los medios más importantes que a esta hora nos están escuchando a nosotros, al superintendente de notariado y registro, al doctor Jorge Enrique Vélez. Yo quiero antes de arrancar, porque yo hoy decía cuando empezaba el programa, Ariel, que una de las frases que tenía hoy era precisamente la del superintendente, cuando Sí. dijo: estos bandidos ilustrados van a tener una parcela, pero rodeada de rejas. Doctor Vélez, tenga usted muy buenos días. Carlos, Ariel, un saludo muy especial a ustedes, a todos los oyentes y muy buenos días. Oiga, doctor, su frase estuvo perfectamente buena para decir de que no va a permitir la Superintendencia Notarial y Registro que carteles falsos estén reclamándoles tierras de todo lo que es la ley de restitución. Pero ni más faltaba, porque imagínense todo el esfuerzo que hizo el presidente, el gobierno del presidente Santos, por crear una ley de restitución para esos campesinos que de alguna forma fueron sacados de sus tierras. Y que ahora resulte que unos estafadores, unos bandidos, vayan a pretender con esa misma ley apoderarse de la tierra de una persona que la adquirió de buena fe. La frase, nosotros con mucho gusto les garantizamos una tierrita con tres muros y una rejita para que la disfruten si es la que quieren disfrutar. Sí, muy buena la frase. Venga, doctor Vélez, y estos, y estos, y esta, y cómo nos vamos a blindar para que esto no pase, para que esta restitución de tierra no quede en manos de estos bandidos ilustrados? Primero, un gran esfuerzo entre la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y obviamente el gobierno colombiano. Segundo, pues nosotros tenemos la capacidad de la información, que es lo más importante. Nuestro archivo está desde 1777 más o menos. Cualquier título, cualquier documento está en nuestros archivos, lo que nos permite poder identificar claramente el poder de la investigación que tenemos en todos los sentidos, que obviamente lo tenemos que hacer de esa forma. Y eso nos ha permitido ya. Y lo otro es la gran colaboración de los ciudadanos, que los ciudadanos también nos van contando qué está pasando. Con todos esos elementos, lo voy a hacer muy figurativo, estamos haciendo ese gran salpicón que nos permite que caiga bastante bien y que podamos descubrir lo que está pasando en Urabá, lo que está pasando en Córdoba, lo que pasa en Santander, en el norte de Santander, en Magdalena, que es donde hemos detectado todos esos carteles de abogados y de otras personas que pretenden robarse la tierra bien habida de los colombianos. Bueno, estamos hablando de más o menos cuántas hectáreas en el país, doctor. Lo que pasa es que en materia de restitución muchas veces nosotros no hablamos de número de hectáreas, porque me parece que es más el número de solicitudes de restitución, porque en un caso puede ser, digamos, 1.000 metros, pero en otro puede ser una finca de 400, 500 hectáreas. Entonces, no digamos que eso es como un trofeo del número de hectáreas. Lo que podemos decir es que el 30% de las personas que presentan solicitud de restitución, algunas es porque de buena fe van y dicen: es que yo creo que eso es mío, pero cuando se les hace la entrevista, pues queda claro que no es así, y otros es que se las tiran de vivos. Entonces, el 30% de las personas que van a la oficina de restitución se les devuelve el trámite, y cuando vemos que eso tiene implicaciones de mala fe, procedemos a trasladar a la Fiscalía General de la Nación. Doctor Vélez, el tema de las 28 mil hectáreas, no sé si tengo bien el dato, 28 mil hectáreas de tierra de la familia Carranza que fueron regresados a la nación, pues finalmente me imagino que esas tierras también van a entrar dentro del programa, ¿es así? Claro, acuérdense que la ley establece el fondo de tierras, que será para el conflicto, para el posconflicto. Digamos que la diferencia no es nada distinta. Nosotros tenemos que tener unas tierras para obviamente generar el tema de la producción de la tierra en Colombia. Y esas tierras no son otras, sino las mismas tierras del Estado, o las tierras que recuperemos que sean producto de la delincuencia. Eso es tema de superfacientes, tema de todo lo que ha pasado con los carteles, que esas tierras pagan al gobierno colombiano. ¿Qué pasó con esa tierra de los Carranza? Esa tierra fue mal adjudicada por el poder. No voy a volver si de buena o de mala fe, esas tierras pertenecían al gobierno colombiano. El poder inició un proceso de restitución de esa tierra, logramos jurídicamente la restitución, esos bienes hace como unos 2 meses pasaron a nombre del INCOER, pero faltaba la entrega material. Tenemos que resaltar que la familia Carranza, o los herederos del señor Carranza, lo que determinaron era que no iban a pelear con el Estado la entrega material, sino que voluntariamente la quieren entregar. Nos hicieron llegar una misiva donde eso estaba establecido, y ahora estamos en el procedimiento de recibirla para que haya parte de ese banco de tierras en favor de los campesinos colombianos. Sí, doctor Vélez, a propósito de este falso, o del cartel, de los falsos reclamantes, ¿qué va a hacer o qué está haciendo el Estado justamente para evitar que estas tierras queden en manos de ellos y no de las personas que verdaderamente necesitan? Un trabajo en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, que seguramente van a haber resultados muy pronto. Pues doctor, muchas gracias por estas palabras. Alentador saber que vamos a tener las tierras para la gente que realmente se necesitan, que la justicia se está haciendo y que ustedes están blindando el proceso para que no sean los vivos los que después terminen siendo los terratenientes nuevos de nuestra nación. Un abrazo, supernotario. A ustedes un abrazo, muchas gracias. 829, superintendente notario de registro. Él es el jefe del notario de registro en el país, ¿o yo, Ariel? Sí, claro, es el superintendente, y además este tema de tierras, el tema de la restitución que tanto ha abanderado el presidente Juan Manuel Santos. Oiga, es increíble, Carlos, escuchando aquí al doctor Jorge Enrique Vélez, este cartel de los falsos reclamantes, en todo lado quieren pasar de agache, se las quieren dar de vivos y apoderarse de lo que no les pertenece, en todo lado y en todos los sectores. Esto es, señores, Periodismo Público Radio.